Muy buenas noches, queridos radioescuchas. Seguís sintonizando Radio Topo. Aquí empieza una nueva edición de El Rock Tubernio. Aquí empieza nuestro penúltimo programa, ya que tal como anunciamos la semana pasada, El Rock Tubernio se despide de las ondas hercianas este próximo miércoles 25 de marzo. Muy buenas noches, compañero Marcelo, ¿qué tal estamos? Muy buenas noches, Miguel, aquí estamos. En nuestro penúltimo programa, en fin, ¿qué le vamos a hacer? Ya tenemos por ahí algún proyectillo que ya iremos anunciando, pero de momento vamos a seguir con el Rock Tubernio de esta noche. Cuéntanos, compañero, ¿con qué? De momento estamos acariciando ahora mismo la extinción. Exacto. Y hemos comenzado con Giorgio y Flavio y el disco que sacaron en el año 1997, Peso Argento. Este disco que representa el abrazo emocionado entre Ricardo Giorgio de la banda Alma Fuerte y de Flavio Cianciarulo, el bajista de los Fabulosos Cadillacs, la argentinidad indígena de este dúo que se vino a acompañar también en este disco de otros insignes cantores de la nación, como por ejemplo León Gieco, y que presentaba pues una serie de temas que participaban de una vertiente tradicional y de una vertiente también pues más distorsionada y más contundente, más eléctrica, pero en la que igualmente pues traían a colación en las letras los sentires, las inquietudes y las reivindicaciones de los pueblos olvidados de Argentina. Pues aquí continuamos en el Rock Tubernio. Vamos a pinchar la segunda canción de esta noche. Y nacido y criado en el sur se titulaba el tema. Que se nos olvidaba. Bueno, pues decir, vamos a seguir con el programa que me ha despistado mi compañero. A ver, compañero, ¿qué día era ayer? Cuéntame. Ayer era San Patricio. Efectivamente, el patrón de Irlanda. Y hemos traído aquí a uno de los irlandeses. El patrón de De Irlanda, de la Guinness. De las cadenas de cervecería irlandesa. Exacto. Como decía, hemos traído aquí a uno de los irlandeses más patrocinador más viene de patrón. ¿Cómo? No, que patrocinador viene de patrón. Ah, vale. Bueno. Lo que vamos a pinchar a continuación es una canción de ese gran irlandés, en este caso de Irlanda del Norte, Gary Moore. Vamos a pinchar una de sus canciones más famosas, una canción que tiene unos toques celtas muy evidentes que además pegan para la noche de hoy, día después de San Patricio, una canción en la que destaca, además de su fantástica guitarra, esas gaitas y esos violines fantásticos. A lo largo de toda la canción, como todos los fans de Gary Moore estaréis pensando, esto que va a sonar es Over the Hills and Far Away, aquella canción del año 86 que aparecía en su Wild Frontier y que sonaba tan maravillosamente como ahora va a sonar cuando le dé al play. Vamos allá. Stand accused of robbery. He held a bait. Ahí estaba el Over the Hills and Far Away, una canción multiversioneada por grupos de power metal y metal de ese vikingo. Famosísima es la versión de los Nisswitch, es una canción especial. Esa mezcla entre música celta y hard rock, la verdad que le hace una canción especial. Para mí es una de las mejores canciones de la historia del rock, sin duda alguna. Y yo creo que de Irlanda me parece, compañero, que nos vamos hacia Extremadura, ¿verdad? Vamos a escuchar ahora a la banda estatal Extremoduro, con una canción que nos sitúa en el año 2004. Me refiero a No me calientes que me hundo, tema incluido en aquel Grandes éxitos y fracasos, episodio primero, en el que, pues, digamos que Robert desafiaba las leyes de la melodía y del rock urbano y ponía en un brete a los fans de Extremoduro con un tema igualmente hiriente en la letra, como nos tenía acostumbrado, pero muy accesible desde el punto de vista pop, si atendemos a la melodía. Era quizás un caramelo envenenado. Me llama la atención cómo Robe dice aquello de ye, ye, ye, con ese descreimiento. Por otra parte, y como aspecto fundamental de este tema, yo creo que pone de manifiesto que Robe, más allá de su leyenda negra y del personaje que se ha creado seguramente como cobertura y como protección, es un compositor de canciones tremendo que trasciende los géneros y que aporta su visión y su legado a la cultura pop como cualquier otro que se te ocurra. Vamos a escucharlo. Extremoduro, No me calientes, que me hundo. Flor del mar y un delfín tras un velero. De esta noche no paso, se ha hundido otro petrolero. Otra batalla perdida, un grito de desconsuelo. ¿Qué puedo hacer si mis pies ya se están hundiendo en el cielo? Se hizo la nada al llegar esta madrugada. Bloques de acero se estrellaron en mi cara. Todo quedó tan oscuro que ahora ya ni quien te encuentre. Solo ha dejado silencio en esta balsa de aceite. Yeah, yeah. Yeah, yeah. En los ojos con el pene ensangrentado, Fue un adiós muy doloroso, pero ya se me ha pasado. Me ha contado una gaviota, hola, soy tu compañero. De esta noche no paso, se ha hundido tu petrolero. Se hizo la nada al llegar esta madrugada. Bloques de acero se estrellaron en mi almohada. Todo quedó tan oscuro que ahora ya no hay quien te encuentre. Solo ha dejado silencio en esta bolsa de aceite. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Pues aquí sigues en el Rock Tubernio, aquí sigues escuchando nuestro penúltimo programa. Como decía anteriormente, finalizamos las emisiones este próximo miércoles, pero aún tenemos aquí unas cuantas buenas canciones para seguir pinchándoos. Y a continuación nos vamos a ir de Extremadura a Minneapolis, porque vamos a pinchar una canción de que quizá es mi grupo de rock alternativo favorito. Hablamos de los Soul Asylum, un grupo sobre todo conocido por aquel gran hit de principios de los 90, hacia el 92 o 93, aquel Runaway Train. ¿Te acuerdas? Menos bombazo fue aquella canción, No, que estábamos escuchando a todas horas ese tema y me encantaba las caras que ponía el señor Painter ahí cuando en el vídeo. Sí, sí, bueno, pues nos vamos a ir sí. al año 1900. Para mí, Miguel, no me quiero extender mucho, pero... Te dejo que te extienda, ¿no? Bueno, te no, que Soul Asylum, o sea, más allá de Pearl Jam, de Soundgarden y de otras bandas, o Nirvana, por ejemplo, tan asociadas a los 90 y a sus imágenes y a sus videoclips, para mí la imagen de ese momento sin duda fue Soul Asylum. Sí, sí. Es un grupo que a mí en los 90 con canciones me gustaba estupendas. Muchísimo, y además yo que en aquella época no salía del heavy metal, fue un poco como un soplo de aire fresco en mi vida cuando descubrí aquel grupo, porque la verdad es que me gustó muchísimo con aquellos maravillosos discos que sacaron en los 90. Lo que pasa es que después no sé muy bien qué pasó con aquel grupo, que se disolvió, o sea, que se evaporó así como un poco. Sí, sí, sí que sacaron hace poco, bueno, hace sí, poco, sí, en no, 2006 me parece que sacaron sí, un disco. Sí, y han seguido sacando discos, deben estar y dando de conciertos. Gira de vez en cuando, pero vamos, ya no es lo mismo que con otros grupos, que además concretamente sobre todo de uno hablaremos después, que han seguido en activo, además sacando grupazos, sacando discazos, sí, exacto, sí, pero vamos, los Soul Asylum, la verdad que tuvieron su momento, fue un momento fantástico, y vamos a retroceder hasta su segundo álbum, aquel Made to be Broken del año 1986, para pinchar una canción de aquel disco, el Never Really Been. Lo que pasa es que lo vamos a hacer en directo. Aquí me he traído un EP que salió ahí a principios de los 90 de 6 canciones, Insomniac's Dream. Aparecen aquí versiones de canciones en directo durante su gira americana de finales del 92 y principios del 93. Lo que va a sonar está grabado en Austin, Texas, el 3 de diciembre del 92. Estos son los Soul Asylum con Never Really Been en directo. Shots ring out at night, movie cameras rolling in, and there goes my hero with his head between his legs. And all this time I believed in him. Now what is the sound of snow falling down on a tombstone in the of the night? And who is the hound at the downtown dog pound who speaks English when the watchman's not in sight? And where we'd be in 1993 just a beginner, but I've never really been too much there. Hey, ain't it strange how some things never change? Ain't it strange how nothing stays the same? You were thinking I was distressed about some universal press. I was just depressed about my last pinball game. I've learned to accept and not to expect the respect and neglect that I get. And I try not to forget about what hasn't happened yet. And on this, I place my last bet. Hey, did you get what you get? Did you get what you give? A good mesh of wear and tear. Winning is for winners, and I know strength follows a winner, but I've never really been touched there. You know it's hard to be nice when hate becomes your vice. And you can't find peace anywhere. Love's not just for lovers. Get off your high horse, brother. Drop your fists and get out. Get out of here. Thank you. Irresistible John Fogerty, una verdadera leyenda americana como Jerónimo. Y barbaridad, tío. Parecía Rory Gallagher por momentos, ¿eh? Impresionante. Una estoy, fuerza, tío. Estoy esperando que impriman su careto en los billetes de $10 porque sé que ese momento llegará. Mientras tanto, tenemos los discos de John Fogerty y sus visitas ocasionales a territorios cercanos y, bueno, pues quizás en algún momento podamos disfrutar de su música en directo, no lo sé. Lo que sí sé es que esta canción que acabamos de escuchar, el Keep On Clubbing, grabado en julio del 2005 en directo en un concierto de New Jersey, pues hizo que muchos de los que estuvieron allí ya no volvieran a pisar un concierto en su vida. O sea, aquello fue desopilante. Pues hablando de conciertos, hace un mes y medio, ha sido dos meses, estuvimos viendo tú y yo un concierto que seguro que si manteníamos el Rocktubernio y hacíamos ese especial de los mejores conciertos del año, seguro que ahí aparecía, Estuvimos viendo a los navarros Berri Charrac, conciertazo alucinante, Sin duda, la verdad es que es un concierto en el que los cuatro que estábamos allí, sí, nos quedamos representantes cada uno de una nación distinta, nos quedamos totalmente pues prendados de Berri Charrac, sí. Sí, para mí, Berri Charrac junto con Angelus Apátrida son los dos grupos más en forma de lo que se puede denominar el rock duro del estado, que además hay que decir que actualmente están por los Estados Unidos y por México de gira, cosa que ya dice mucho, Recientemente han editado un disco absolutamente descomunal, que estuvieron repasando casi en su integridad en el concierto que estuvimos viendo en la Sala López, ese Demborada Polígrafo Bacarra, el cual consta de tres EPs, cada uno con su estilo, cada uno grabado con un productor distinto y en un estudio de grabación distinto. Vamos a pinchar una canción del segundo de los discos, el Duleku, Gustiak, quizá un disco más tranquilo, más popero, con letras igual más oscuras, un disco producido por Ricky Fallner y en él la verdad que transitan por sonidos nunca antes experimentados por el grupo. Ya digo yo que son sonidos por momentos muy poperos, pero la verdad es que a pesar de eso están muy bien. Vamos a pinchar la segunda canción de este segundo EP, Bigarren Itzala. Estos son Berri Charrac. Yeah. Estás escuchando el Rock Tubernio en Radio Topo. ¡Grítalo! Ross Robinson es el hombre que estaba produciendo uno de los tres discos de Bernie Charrack. Sí, señor. Y es el hombre que produce también la canción que vamos a escuchar a continuación. En el año 95-96, el señor Robinson estaba trabajando con la banda brasileña Sepultura. Wow. En plena fiebre del roots. Y Sepultura no se quiso perder su participación en el disco Silencio igual a muerte de la organización Red Hot, una organización sin ánimo de lucro destinada a alertar sobre los riesgos del contagio de SIDA y bueno, pues a investigar a beneficio siempre de buscar la manera de seguir peleando contra esta enfermedad y sobre todo de publicitar sus efectos y sus leyendas negras entre la gente más desfavorecida. Y bueno, pues así desde hace años la organización Red Hot ha venido sacando discos interesantísimos. En el año 96 sacó este Silencio igual muerte, en el que recopilaban una serie de artistas del espectro latino y afuera de países de América del Sur, de México, de Argentina, a veces colaborando con artistas norteamericanos. O ya sea también recopilando canciones publicadas en otros discos pero que traían al momento pues oportunamente siempre pues relacionados, como digo, con el espectro latino de la música rock, pop y folk. Y vamos a escuchar esta canción de Sepultura que cerraba de forma pues brutal este Silencio igual muerte, una canción titulada War y con la que os dejamos ahora. Estos son Sepultura. We'll be right back. are confident. Hemos dado un cambio de registro brutal en este Rocktubernio de la época gloriosa de Sepultura del Roots, nos hemos ido a la época gloriosa de Steve Earle, de su Copperhead Road, su álbum del año 1988, su tercer disco. Hemos pinchado la canción que daba título al álbum. Este Steve Earle es un icono del rock tubernio, este cantante, escritor, actor y activista político, considerado en los Estados Unidos como uno de los renovadores de la música country y uno de los artistas más admirados del rock americano. Yo creo que este Copperhead Road ha sido también una canción muy adecuada, yo creo, Marcelo, para el día siguiente a San Patricio. Y de los Estados Unidos, de este icono de la música americana, yo diría también icono de nuestro programa, ¿hacia dónde nos vamos, compañero? Vamos a un icono neoyorquino del hardcore. Sí, vamos, señor. Vamos a poner ahora a Sick of It All. Y era hora de que sonaran, ¿eh? El rock tubernio, ya era hora. Sí, sí. Representando el movimiento en el año 2011, en el que celebraban el 25 aniversario. Vamos a escuchar el clásico Scratch de Surface. Estos son Sick of It All, Non-Stop. Ahí va. ¡Scratch the Surface! Llama la atención ver este mostrario de miserables ejemplares humanos, distintos de los bravucones que vinieron ayer a contaminar el aire de esta ciudad. Sí, estos canallitas de mente inestable, estos rufianes de baja esposa, estos pétales de pacotillas que solo son valientes como las ratas, cuando atacan en grupo. Pues efectivamente, esto es el rock tubernio de Radio Topo y vamos a volver a la música, al rock alternativo americano, porque vamos a punchar un grupo una canción de un grupo que también ha sonado en repetidas ocasiones en el Rock Tuberno, y vamos a pinchar una canción de Dinosaur Jr., que al igual que pasaba con Soul Asylum, también se fundaron ahí en la década de los 80 y fueron grupos que influyeron sobremanera en la explosión del grunge ahí a finales de los 80 y principios de los 90. Lo que pasa es que los Dinosaur Jr. sí que siguieron ahí en un estado de forma tremendo, sacando grandes discos hasta su último álbum, editado en el año 2012, I Bet on Sky. La canción que vamos a pinchar pertenece al que está considerado como uno de sus mejores álbumes, el segundo álbum, si no me equivoco, tras la reunión de la formación original, fue editado en el año 2008, es el Farm, un auténtico discazo de una calidad incuestionable, lleno de riffs guitarreros que a mí realmente me encantan. Yo de los Dinosaur Junior tengo que decir que cuando era joven, Marcelo, me impactaba las pintas de intelectuales que tenían, sobre todo la del cantante, con esas gafapastas. Me hace muchísima gracia que un grupo así de un grupo rockero, el cantante tuviera esas gafas. La verdad que yo que mi mentalidad de metalero, eso, la verdad que me tenía así un poco trastocado. Sí. Bueno, vamos a pinchar una canción de El Farm, precisamente su primer single, con la que editaron un videoclip muy, muy gracioso que yo recomiendo. Esto que va a sonar es Over It, y estos son Dinosaur Junior. Commitment overdue. Continúas aquí en el Rocktubernio, ya estamos terminando y desde los suburbios más deprimidos de Norteamérica nos vamos ahora a Vallecas a escuchar a Obús, una de sus bandas más insignes, recientemente disfrutada aquí en Zaragoza en directo. Bueno, ¿cómo nos lo pasamos, compañero? Lo pasamos bomba. Estupendamente. Y hubo algún momento así, digamos, incierto, pero el Fortube sí. Siempre sale adelante. Y tanto que sí. Y aunque nos hace pasar malos ratos, pues al final nos termina compensando. Vamos a hacer un poco de docencia sobre Obús, Miguel, porque hoy vamos a pinchar una canción que sin duda es uno de sus clásicos, pero bueno, yo creo que Obús son dueños de un sonido opaco, cerrado y absolutamente personal e intransferible que no ha cambiado a lo largo de toda su carrera. Excepcionalmente pues ha habido algunos apuntes estilísticos que marcaban un poco la diferencia, pero siempre se ha mantenido ahí en una forma de hacer las canciones desde el punto de vista estilístico muy reconocible. Y a nivel de lírica, Obús siempre pues ha llamado la atención, ¿no? Yo clasificaría las canciones de Obús en tres grandes cajones o tres grandes temáticas. La primera de ellas, pues las canciones cataclísmicas, apocalípticas, por ejemplo, pues ahí tenemos clásicos como Va a estallar el Obús, Pesadilla nuclear, La invasión de las máquinas o incluso la canción titulada Crisis, en la que alertaban sobre la caída de Lehman Brothers y todo lo que vino después, y además lo hacían de una forma absolutamente explícita. Se diría que la canción ha sido escrita hoy. Luego habría un segundo bloque representado por aquellas canciones de corte más costumbrista, más cotidiano, en las que con una pequeñas pinceladas pues permitían que te identificaras perfectamente con lo que es vivir en una ciudad escondida bajo una nube de hormigón, como por ejemplo pues Deprisa, Deprisa o la canción Taxi, por poner un ejemplo. Y a la leche era cuando mezclaban algunas de estas temáticas, ¿no? Por ejemplo, pues la vertiente cataclísmica y la vertiente cotidiana. Entonces, finalmente pues venía representada en temas como Autopista y eso ya era la leche. Pero luego había una tercera vertiente que era la representada por aquellas canciones que con toda mala baba y con toda visceralidad y con toda la chulería con la que era capaz de cantar Fortu, pues dedicaban a perras y perros ignorantes como este Juego Sucio. ¡Ahí va! We'll be right back. Bueno, pues el Rock to Burn de hoy ya llega a su final, y de uno de los grupos más míticos del heavy metal del estado nos vamos a ir a uno de los grupos más míticos del rock en toda su extensión. Vamos a finalizar hoy con una canción de los Rolling Stones. Nos vamos a ir al año 1971, cuando editaron uno de sus discos más famosos, aquel Sticky Fingers, fundamentalmente reconocido o reconocible por dos razones: por su portada obra de Andy Warhol, aquellos pantalones paqueteros en la portada y pantalones marcando culo en la parte de detrás, que fueron a propósito censurados en España. Debía ser esto, no ves qué ofensivo que debía ser esto, pero bueno. Y luego un disco en el cual aparece en su portada por primera vez el universal logotipo de los Rolling Stones, esos labios y esa lengua roja que tan, tan, tan felices, la verdad, que a los fans de los Rolling Stones nos han hecho. Vamos a pinchar la penúltima canción del álbum, una canción también muy multiversioneada por grupos como Guns N' Roses, Poison o Steve Earle. Vamos a pinchar esa canción country y tan chula que se titula Death Flowers, que a propósito está dedicada a la heroína. Parece ser que un chico no logró recuperarse del abandono de su novia y recurrió a las drogas para olvidarse, recurrió a la heroína. En fin, vamos a pinchar Death Flowers para finalizar el Rock to Burn de hoy. Y bueno, Marcelo, nos emplazamos a toda la audiencia a nuestro último programa el próximo miércoles. Pues el próximo miércoles termina el Rock to Burn. Pues así está. Que ahí os esperamos a todos y a todas. Pues dejamos a toda la audiencia con esos dedos pegajosos, con este Sticky Fingers. Esto que va a finalizar el Rock to Burn de hoy es Death Flowers. Some rich